Con regreso a casa, estamos para las Sierras Chicas, desde las Sierras Chicas para el mundo. Y volvemos con una problemática que involucra a habitantes de nuestro sector, allí desde Sal Si Puedes precisamente, porque se conoció en la semana que una pareja de vecinas y de vecinos de aquella localidad vecina nuestra estaba allí viviendo en un auto porque, bueno, tienen a su más pequeño de la familia internado en el Hospital de Niños de la capital cordobesa, pero necesitaba de nuestra ayuda, de nuestra mano para poder mejorar su situación. Por eso del otro lado lo tenemos a Iván, quien es uno de los padres del pequeño Liwel. ¿Cómo te va, Iván? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, en principio queremos saber cómo está tu pequeño Liwel, cómo se encuentra. Bueno, te comento. Liwel ayer a la noche le sacaron el respirador grande. Está con un aparatito que se llama BNI Genuino, que es lo que le está dando, digamos, la fuerza. Él tiene agotado su mecanismo respiratorio, porque estuvo 42 días entubado a un respirador. Tuvo 3 cirugías en 40 días, entonces, es un pasito muy grande para nosotros, que el Liwel esté, con este aparatito. Es una prueba, por supuesto, de 48 horas, pero ya llevamos 32 horas de victoria, como decimos nosotros, con la mamá. Qué gran alegría, qué gran noticia que nos estás brindando, porque realmente no la conocíamos, así que es una buena noticia que nos alegra a todos los que estamos de este lado, por lo menos. Sí, la verdad, imagínate nosotros entrar todos los días, tenemos, bueno, la visita es de 11 a 12 y de 7 a 8 de la noche, es una horita de la mañana, una horita de la tarde, por el tema este COVID, de restricciones, cumpliendo nosotros con toda la regla del hospital, hisopándonos cada 4 días, para poder ver a nuestro niño y, bueno, cuidar la salud de nuestro niño y de los demás niños, porque no es solamente nuestro niño el que está aquí, sino hay otros niños más también. Uh-huh. Recordanos, Iván, ¿cuál era la patología? ¿Por qué tuvo que entrar al Hospital de Niños tu pequeño? Bueno, yo te comento, al igual, a los 22 días le diagnostican tetralogía de Fallot. Es una cardiopatía congénita, que él, en vez de nacer con 4 arterias, nace con 3. En el 2018, el 9 de marzo, se da la primera cirugía a sus 9 meses con el doctor Ignacio Juaneda, un excelente cardiocirujano que tenemos aquí en el Hospital de Niños. Después sale excelente esa cirugía. Después, el 26 de agosto del 2019, entra otra cirugía porque a los 3 meses le detectan un tumorcito en la cabeza. Entra una cirugía el 26 de agosto del 2019, tuvimos 3 meses y medio en el hospital. Dentro de esos 3 meses y medio él tuvo 11 días en coma y salimos triunfante nuevamente. Y ahora, bueno, esa primera cirugía, le habían puesto un tubito, se tapó, se programa la cirugía para el 14 de junio, nosotros nos internamos el domingo 13, con él, se hace la cirugía también con éxito, gracias al cardiocirujano nuevamente, el doctor Juan Ed Ignacio. Y bueno, después con el transcurso de los días se dan con que el diafragmita de su pulmón derecho se había desgarrado. Como él tomaba aspirineta, no se podía operar rápido, había que limpiar la sangre. Se programa la cirugía para el 12 de julio. El 12 de julio entra nuevamente el quirófano, después de 28 días de la otra cirugía, también con éxito. Y el viernes pasado, 23 de julio, se decide hacer una traqueotomía porque el jueves él se pone muy crítico, se entuba nuevamente, estaba extubado, se entuba nuevamente y se decide hacer una traqueotomía para su mejor calidad de vida y con también con mucho éxito la cirugía de la traqueotomía. Uh-huh. Bueno, y en ese marco me imagino de estrés, de sufrimiento para ustedes, nos enteramos de que estaban allí pernotando porque no podían ir y volver por todos los gastos que significa desde Sal Si Puedes hasta la capital cordobesa en un auto prestado, Iván. No sé si han podido solucionar ese tema o todavía siguen allí. No, la verdad que no hemos solucionado el tema. Uh-huh. Estamos en un hotel, perdón, se llama Paraná, está a 3 cuadras de aquí del hospital. Así que vamos, ya dormimos 2 noches en una cama, nos pudimos higienizar 2 noches seguidas. Nosotros tuvimos 45 días viviendo aquí en el auto, acompañando a nuestro hijo. Uh-huh. Una cosa increíble, ¿no? Porque tuvo que salir en los medios para que alguien te pueda dar una mano, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad no ha sido un capricho nuestro. Nosotros desde la primera cirugía de Ligüel en el 2018 también estuvimos viviendo en un auto 2 meses. En el 2019 igualmente, su 3 meses y medio de internación tuvimos en un auto durmiendo, pero bueno, había diferentes comodidades aquí dentro del hospital. En esa época no había pandemia. Hay una casita, una salita de Ronald McDonald, que teníamos baño para ducharnos, esa casita estaba abierta de 9 a 18, teníamos agua caliente, teníamos heladera, teníamos para lavar la ropa, y bueno, por el tema de esta pandemia, esa casita se encuentra cerrada. Y en estos tiempos que tu pequeño Ligüel lleva internado, no sé, ¿perdiste tu trabajo? ¿A qué te dedicabas o a qué te dedicás vos, tu señora? Mi señora, bueno, cobre, es ama de casa, cobra la asignación familiar por hijo, y yo trabajo en la Coppel de Salchipuede, en la parte de servicio social, en la parte de servicio fúnebre. Tengo 12 guardias pasivas al mes, que bueno, cuando hay algún servicio estoy de guardia, voy, hago mi trabajo y después me vuelvo. Bien, y eso no alcanza, ¿no?, con todos los gastos que están teniendo, ¿no? No, la verdad que no, la verdad que no. Es muy difícil estar 24 horas aquí en el hospital. Son 2 comidas al día, bueno, por ahí el mate acompaña mucho, pero muchas veces ni siquiera tenías para comprar 2 criollitos y compartir con el mate. Íbamos a hacer si puede, nos demandaba un gran gasto, entonces no podíamos ir y volver. Además te ha quedado una familia acá, ¿no? Me refiero acá en las Sierras Chicas. Sí, tengo una hija de 20 años, Berenice, y una hija de 13 años, Morena. Te comento que el día que Ligüel entra al quirófano a hacer su traqueotomía, él estaba dentro de un quirófano por una mejor calidad de vida, y su hermana más grande, Berenice, rindiendo su última materia para recibirse en técnica en criminalística, nos llama a la hora de su último examen y nos dijo que había aprobado con un 10. Uh-huh. Qué alegría, ¿no? Bueno, hay que seguir metiéndole, ¿no? Sí, la verdad, un orgullo para nosotros como padres, el sacrificio que hicimos para pagar su facultad y que nos responda así. Y bueno, recién el lunes pudimos viajar a darle ese abrazo que se merecía como padre. Iván, ¿y qué podemos hacer nosotros de este lado? ¿En qué te podemos dar una mano? Nos están escuchando mucha gente a esta hora en la Sierra Chicas, también a través de nuestras redes sociales. ¿En qué se te puede brindar una mano? Mira, yo te comento, nosotros desde que salió la nota, la verdad que la solidaridad de la gente nos desbordó. Somos cara visible de esa nota de 15 o 20 papás más que están pasando la misma situación en la sala de terapia que la hicimos nosotros, que es la sala de espera. Compartimos mucho con ellos, todas las donaciones que nos dan las compartimos, porque hay papás que están en la misma situación que nosotros, duermen ahí en una reposera tanto del día, hay mamás que dejan 2 o 3 niñitos solo todo el día porque tienen algún otro niñito en la terapia intensiva. La verdad, te soy sincero, sería de mala persona decirte, mira, necesitamos esto, esto y esto, porque sinceramente, de corazón, nos han brindado muchísimas cosas. Y así como nosotros nos han brindado, nosotros compartimos todo con estos papás, porque la verdad estamos todos en la misma situación. Uh-huh. Bueno, vamos, si nos autorizamos a dejar tu número para que se puedan comunicar con ustedes más directamente y poder allí entablar una relación, ¿puede ser? Sí, no hay ningún problema, y si querés, bueno, su hermana más grande se hizo una cuenta de CBU, porque nosotros no manejamos nada de eso, no manejamos nada para su hermanito. Yo te lo paso vía WhatsApp después si querés, y bueno, vos si querés compartir, la podés compartir. Dale, vamos a hacer así, me pasas el CBU por WhatsApp y ahí quedamos, y nosotros lo publicamos también a través de nuestras redes sociales. Te mando un gran abrazo, Iván, muchas gracias por este tiempo con Radio Nexo, con Villa Allende, y bueno, todas las fuerzas para Ligüel, y lo que necesiten, está aquí nuestro tiempo para ustedes, Bueno, muchísimas gracias. Te voy a robar 2 minutos, sé que es mucho, pero quiero agradecer primero a la solidaridad de la gente, a la solidaridad que ha sido muy, muy mucha, y después al equipo profesional que tiene el Hospital de Niños, porque lo vivimos al lado de ellos. Están cansados, están agotados con este tema del COVID, y sin embargo, los atienden a nuestros niños con una sonrisa, aparte de atender a nuestros niños, son sostén de los padres, porque cuando nos dan un parte médico que no es favorable, nos dan fuerza, nos alientan, y cuando es un parte médico favorable, se alegran igual que nosotros. La verdad que tenemos el mejor hospital de la República Argentina, y lo que es profesional, sí, la verdad es totalmente agradecido. Te mando un gran abrazo, toda la fuerza desde aquí, desde Villa Allende, toda la fuerza desde las Sierras Chicas, y estamos a su disposición. Muchísimas gracias, gracias a toda la gente de Villa Allende, también tengo familiares ahí por parte de mi señora, la familia Arrieta, que vive en la calle Neuquén, son dos hermanos, Sergio y Laura, y a su familia. Muchas gracias, Iván, Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta allí Iván, el papá de Ligüel, un pequeñito de aquí de la Sierra Chica.